Carlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y déjenme presentarles a nuestros colaboradores. ¿Cómo estás, Georgette? Buenos días. Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Muy buen día. Muy buen día, René Flores. ¿Cómo estás? Un gusto, como todos los miércoles, estar aquí acompañando. Qué bueno, pues vamos a dar un poco de tecnología, de ciencia, claro que sí, a reflexionar un poquito sobre el mundo que nos rodea y pues algunos aspectos que tienen que ver con el recurso humano, sí, seguramente. ¿Cuál es la importancia para el desarrollo de un país y sobre todo en los países emergentes como México? En la sección de la entrevista platicaremos precisamente y para ello tenemos a nuestro invitado, al doctor Rodrigo Esquer Rosas. ¿Cómo manejar los recursos humanos en economías emergentes? Se les interesante el tema. Claro que sí, pues acompáñenos también. Platicaremos un poquito también sobre la frase que nos da Georgette en estos tiempos. Un foro empresarial académico, algunas efemérides, los pantalones vaqueros ceñidos. ¿Sabe usted que le pueden causar serios daños a su salud? Claro que sí. Bueno, vamos a platicarles también sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, entre otros temas que esperamos sea de su interés. Pues, ¿qué les parece si empezamos? Georgette. Así es, empezamos con nuestra frase de la semana, o del día miércoles, ¿no? La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo. ¿Qué tal, eh? Es la ingeniería la que cambia el mundo. ¿Será cierto, René Flores? Totalmente. El ingenio, ¿verdad? La mente humana trabajando al 100% el ingenio. Ahora, la idea es que lo cambie para bien. Para claro, bien de la humanidad, supuesto. Para bien de los seres vivos y para el bien del planeta, ¿verdad? Correcto. Igual ahí está la investigación. Y les tengo una pregunta. ¿Cómo serán las condiciones de la Tierra en el 2100? A ver, platícalos. NASA publicó este jueves una base de datos de proyecciones climáticas para los próximos 85 años. Probablemente no nos toque a nosotros que estamos... ¿Quién sabe? A lo mejor la ciencia avanza tanto. ¿Quién sabe? Con ellos queda claro que habrá grandes variaciones en cuanto al cambio climático, a las concentraciones de CO2 y al desarrollo de desastres naturales cada vez más fuertes y repentinos, como vemos inundaciones o sequías, ¿no? Un aspecto que revela este video, que lo podemos encontrar en las redes sociales o en YouTube, es el incremento de las temperaturas en muchas zonas del mundo, ya que nuestro planeta con unas concentraciones de CO2 que podrán superar las 900 partes por millón. El 0.1% de la atmósfera sería de dióxido de carbono. Y se puede ver visualmente en ese video, ¿no? Cómo va cambiando todas las condiciones climáticas conforme va avanzando el tiempo. Se los recomiendo. Ah, sí. ¿En dónde pueden ver el video otra vez? En YouTube, en las redes sociales está. Directamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo serán las condiciones climáticas de la Tierra en el 2100? Lo pueden buscar con ese título y es referente a un estudio de la NASA. Este jueves fue publicado. Hombre, es importante ver estos tipos de documentos, de información, de gente que se preocupa por generar esta conciencia para el cuidado de nuestro planeta, ¿verdad? Y justificar todos los desastres naturales que están pasando. El planeta va a ser el que queramos nosotros. Sí, sí, sí. Por algunas efemérides, Renato. Claro que sí, vamos a repasar lo que ha pasado durante la historia, un día como hoy, 24 de junio. En 1795, nos vamos bastante atrás, nace Ernst Heinrich Weber, psicólogo y anatomista alemán. Nos pasamos a 1875, donde fallece Henri Labruste, arquitecto francés. En 1883 nace Victor Franz Hess, físico austriaco, premio Nobel de Física en 1936. En 1915 nace Sir Fred Hoyle. Astrofísico y escritor británico. En 1927 nace Martin Lewis Pearl, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1995. En 1942 nace Colin Groves, primatólogo australiano. Y pues en el 2012, tristemente, fallece el solitario George. El solitario George es una tortuga gigante de la especie Chelonis avigdoni, o tortuga gigante pinta. Lo triste de esta última efeméride es que era la última en su especie. No, fue, esa tortuga era ya la última de las tortugas gigantes de pinta y ahí quedó extinta. Un acontecimiento impresionante, ver la extinción de una especie. Sí, sí. Así muy es. Triste, pero pues bueno, esperemos que precisamente el ingenio y el humano, ¿no? La conciencia, tengan la capacidad de un día poder traer a la vuelta especies valiosas. Y de evitar las extinciones, ¿no? En la ciencia, el conocimiento está debe ser para eso también. Y fíjate en ese marco, René, antes de que nos platiques de otra cosa, el 17 de junio se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación por la recuperación de ecosistemas, dice la frase, ¿no? Y precisamente este día designado por la Organización Nacional de Naciones Unidas, el Día Mundial de Lucha contra el Cambio, la certificación se conmemora el 7 de junio y este año se pronuncia por un cambio en el uso de la tierra, apostando por una agricultura más sostenible y que se adapte al cambio climático, en especial en las zonas áridas. Comenta Yolanda Maya Delgado, una investigadora, se trata de un problema grave porque en México más del 40% de los ecosistemas están en zonas áridas. El cambio del uso del suelo es un problema grave. Y bueno, hacen un llamado, ¿no? Para cuidar, para luchar. Ahora sí, no nada más mencionar el día, luchar en contra la desertificación y que sea el uso racional, sustentable de nuestros recursos naturales, en especial la agricultura, ¿no? Que es muy agresiva y cada vez desmontan más organismos. Platícanos, traes por ahí una nota interesante sobre una prenda de vestir, bueno, que a las mujeres las vuelve bella seguramente a la vista. Sí, entre otras y muchas a los más, hombres últimamente también. A nosotros, para los hombres también, ¿verdad? A nosotros para los hombres es muy bonito. Para las mujeres. Pantalones ceñidos. También para las mujeres, aquí el género está en el ingenio. Pues son perjudiciales para la salud, los pantalones ceñidos son muy apretados. Causan problemas vasculares y complicaciones circulatorias. A las personas de ambos sexos nos encanta entrar en el probador y ver que unos jeans marcan perfectamente nuestras posaderas. Unos pantalones, ¿verdad? Esos. Sí, pero peor aún es el caso de los vaqueros hiperceñidos que según indica la revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, resultan muy perjudiciales para nuestra salud ya que causan problemas vasculares y complicaciones circulatorias. El desencadenante de esta noticia elaborada por la revista de divulgación ha sido una mujer de 35 años que acabó en el hospital con complicaciones para andar y los pies dormidos tras haber pasado el día anterior varias horas en cuclillas ayudando a una amiga con una mudanza de unos jeans muy ceñidos, según explica la mujer. Los vaqueros cada vez que se iban haciendo más incómodos y me apretaban más y más. Tras pasar unas horas notó que cómo se le dormían los pies y posteriormente se cayó al suelo hasta que su amiga la encontró. Al llegar al hospital, los médicos se vieron obligados a cortar los pantalones para internar y sacar la trampa vaquera que llevaba. Observaron que después de que tenía varios edemas en las piernas y tras una prueba de conducción nerviosa, se percataron que la mujer tenía un bloqueo en los nervios del peroneo. También tenía una afección en el nervio tibial que produjo una rabdomiólisis, que es una descomposición del tejido muscular que acabó necrosando su músculo. Estas lesiones se produjeron a consecuencia de que la sangre no fluía correctamente y no le permitía la buena circulación por la gran presión que ejercen los vaqueros. Además de los pantalones hiperceñidos, fue la postura de la chica que mantuvo durante horas mientras le ayudaba a su amiga, lo que hizo pues el resto. Fíjate, impresionante. Mi duda sería, ¿cómo se puso esos pantalones? Sí, hay veces, uno no se explica, a veces ve unos pantalones tan ceñidos que dice, caray, ahí, no, sí, es todo. Sí puedo, como sí caben, puedo, ¿no? Dicen, ¿no? Pero fíjate sí quedan, qué daño sí hace. Sí se siente. Problemas de circulación que pueden causar hasta traumatismo o hasta infartos. No hay que usar nada o hacer algo para verse de una condición que no podemos ver, ¿no? Y como dices, también para los hombres, ¿verdad? No es exclusivo de las mujeres. No, ya no es exclusivo de las mujeres. También los caballeros lo portan. Y los portan con estilo. Fíjense cómo hay que escoger también. Estamos muy agradecidos con las mujeres por usarlos, pero no hace falta que pongan su salud en riesgo. En riesgo, ¿verdad? También, caballeros, mucho cuidado. Sí, bueno, ahí están retos también para la ciencia y para la tecnología. Déjenme comentarles rápidamente que se va a realizar, se invitan al primer foro empresarial Academia Docente, gestor del emprendimiento universitario sustentable, dice la nota. Y dice, con el propósito de sensibilizar a los docentes de nuestra casa de estudios sobre la importancia de que, basados en nuevo conocimiento, estén a la vanguardia en el acontecer de los ecosistemas de emprendimiento global hacia la alta competitividad. La Universidad de Sonora, a través de la Dirección de Vinculación y Difusión, llevará a cabo el próximo 29 de junio el primer foro empresarial Academia, el docente como gestor del conocimiento universitario sustentable. Ya dije, es el 29, próximo lunes 29, y este foro se desarrollará de las 8:30 a las 14 horas en el Auditorio del Centro de las Artes. Entrada es libre y abierta la invitación a docentes y empresarios para que se vuelvan unos promotores en el aula, en todas las materias, en todas, como unos gestores o promotores del emprendimiento de la comunidad estudiantil. Interesante este foro que tienen abierto. Y déjenme finalmente comentarles, para pasar a nuestra sesión de la entrevista, que el Festival Cervantino me llamó la atención. Pues ya está el comité organizador. Festival Cervantino es un tradicional evento artístico cultural en Guanajuato, mi pueblo, nivel nacional. Internacional, ¿no? Incluso aquí vienen a Hermosillo algunos grupos que llegan al Cervantino. Y lo interesante es de que ahora se llama, antes era Arte y Cultura, ahora es Arte y Ciencia. Festival Cervantino, Arte y Ciencia, y Ciencia y Arte. Entonces dicen que siempre ha ido de la mano, lo que también siempre hemos comentado, lo que es la ciencia y el arte, ¿verdad? No olvidemos, Leonardo da Vinci fue uno de los científicos más impresionantes que ha dado la humanidad, ¿verdad? El próximo Salvador Dalí tuvo sus amigos, es Albert Einstein, muy ligados a la comunidad científica. En fin, la comunidad intelectual en general, tanto también el arte como la ciencia. Un saludo para Cristian Durazo, que es un ingeniero químico que está trabajando actualmente en Tijuana y es también escritor y escultor. Claro, o sea, por ahí va. Saludos. Festival Cervantino, Arte y Ciencia. Interesante. Pues, ¿qué le parece si para eso pasamos a nuestra sesión de la entrevista? Como mencionamos en un principio, un tema por demás importante es cómo manejar o la gestión de recursos humanos en economías emergentes. Es el tema que nuestro invitado, doctor Rodrigo Esquer Rosas, al cual le agradecemos su presencia aquí en su cabina de radio. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, maestro. No, muy agradecido con tus radioescuchas. No, este tema que ha causado algún tipo de comentarios interesantes sobre todo tratándose los recursos humanos en países como México, ¿verdad? Tú nos vas a platicar, pero déjeme decirles que el doctor Rodrigo Esquer Rosas es consultor y desarrollador de estrategias de recursos humanos y sistemas de calidad desde 1979 al 2014. Lo respalda una amplia trayectoria laboral profesional dentro de las empresas del sector de alimentos, bebidas embotelladas, así como en el gobierno municipal, ocupando cargos de jefe, gerente y director de recursos humanos. Además, se ha desarrollado como director ejecutivo de la Fundación Unison AC y de la Tierra y Turismo México Consultoría Esquer Bringas SC. Además, ha sido catedrático por más de 30 años en la materia de recursos humanos en la Universidad de Sonora, también en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y MBAE, Regis University de Denver, Colorado, en Estados Unidos, precisamente con los temas gestión global de recursos humanos, economías emergentes, y como vicepresidente de la Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo AC, del 2000 al 2002. Es licenciado en Relaciones Industriales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, cursó la maestría en calidad por la Universidad de La Salle y es doctor en Desarrollo Económico y Sector Estratégico para la UPAEP. Entre otros estudios, cuenta con diplomados en Direcciones de Empresas, Estrategias en Reingeniería, Dirección de Personal y en Salud y Seguridad en el Trabajo. Ha sido ponente en foros sobre administración de personal y de relaciones laborales en varios congresos o simposios a lo largo de la República y en el extranjero. Cuenta con 8 direcciones de tesis de licenciatura y 4 maestrías en maestría en áreas relacionadas precisamente en recursos humanos y educación y administración de negocios. Doctor, un currículo interesante, y precisamente si alguien nos va a dar sobre recursos humanos y la importancia que tiene en los países emergentes, platícanos una vez más. Nos da mucho gusto que nos acompañes. No, al contrario, no, y muchas gracias, y qué bueno estar acompañado de colegas de ingeniería, ¿no? Sean bienvenidos. Más que nada, maestro, lo que a mí me interesa compartirles es lo siguiente: la oportunidad que a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, ¿sí? Surge una convocatoria, y esta convocatoria donde invitados, doctores, vamos a la ciudad de Guadalajara el mes de marzo pasado para llevar a cabo un concurso de impartición de la materia Gestión Global de Recursos Humanos, en este caso con la Universidad de Regis en Denver, Colorado. Claro. Es una materia en línea que sí quiero hacer hincapié y reiterarlo, que derivado de una convocatoria que hace una invitación la maestra Luz María de Desarrollo Académico de la Universidad de Sonora, de la Universidad de Sonora, y desde luego por línea directa de nuestro secretario académico, el doctor Enrique Velázquez, ¿no? Donde nos invitan a convertir nuestras materias, algunas de ingeniería y de otras áreas de la Universidad de Sonora, ¿no? Es una distinción, ¿verdad? Que inviten, claro, a un académico de la Universidad de Sonora para impartir clases en línea a otras universidades del extranjero. Sobre todo del extranjero, porque en el país han salido convocatorias. Sin embargo, yo en lo particular he tenido más interés en incursionar en universidades fuera del país. En este caso también surgieron en España, concursamos, quedaron compañeros, en este caso de la Universidad de Berkeley en California, y en este caso nosotros concursamos donde la materia Gestión Global de Recursos Humanos, pero exclusivamente en economías emergentes. En este caso no nos vamos, en nuestro caso país, México, sino nos vamos a Argentina, Chile, Uruguay, sí, principalmente, y Brasil, desde luego, porque Brasil, como ustedes lo saben, forma parte de las BRICS. Aunque ahorita las economías emergentes más fuertes en el área de recursos humanos están las MINT, que viene siendo México, Indonesia, Nigeria y Turquía. ¿Así? ¿Sí? Así es. Estas cuatro economías que están resurgiendo están no dejando atrás, en este caso, a las BRICS, pero Brasil es un país que absorbe gran parte de las compañías internacionales que van y se ubican en este país. Para ello, nosotros recibimos una capacitación el mes de junio, perdón, el mes de mayo pasado, para darnos a conocer la normatividad, principalmente en el aspecto laboral. Es decir, ¿cuáles son las leyes laborales? Por ejemplo, en nuestro país, el 2012, un cambio a la ley laboral incluye el manejo de lo que son aquellas empresas que dan servicio a compañías. En otros países, esto ha sido de toda la vida. De toda la vida. Pues empezamos tarde nosotros. Pues yo creo que más que tarde, en nuestro país ya se daba las contrataciones o las subcontrataciones de otras compañías para que dieran servicio a las empresas aquí en México. Claro. ¿Será el famoso outsourcing? Es el famoso outsourcing. No es posible que apenas estemos entrando a una regulación el 2012 cuando hay países, insisto, Argentina, Uruguay, no se diga, Chile, como ustedes saben, a Chile le copiamos las famosas Afores el 97, cuando ellos desde el 85 lo tenían. Entonces son situaciones que se han venido dando. Sí. Ahora, ¿cuál fue nuestro papel en esta materia? Impartirlo en línea es conocer plataformas. En UPAEP, en el doctorado, conocimos otra plataforma, Universidad de Sonora. Plataforma de comunicación, ¿verdad? De intercambio. Así es. Ahora, los alumnos, ¿dónde están ubicados? Tengo un alumno en Alemania, tengo dos alumnos en California, tengo un alumno en Canadá, que trabajan en compañías de primer nivel, ¿no? Sí. Principalmente son compañías extranjeras con base, tanto en México, como es una HP, por poner un ejemplo, Nike, tengo un alumno en España, tengo dos alumnos en Guadalajara. Entonces, esto es lo que enriquece y hace muy interesante el manejar los recursos humanos o cómo se manejan los recursos humanos en economías emergentes. Temas principales, relaciones laborales, esa es una muy interesante, el manejo de la incorporación del personal, la inducción del personal. Desde temprano. Desde más que desde temprano, es la captación de estudiantes en proceso de estudio que los incorporan a las compañías con mitad de tiempo, es decir, 4 horas, para que en un futuro se incorporen a formar parte de los nuevos cuadros ejecutivos de las, eso de esas compañías. Ideal, porque tienes una educación práctica, viviendo problemas reales, y seguramente te incrustarás exitosamente en el sector productivo. Bueno, es parte de las políticas que ahorita tienen muchas compañías, ¿sí? Ahora, ¿qué estudios hicimos o hemos hecho con este grupo de estudiantes? Déjenme decirles algo muy interesante. Aquí te piden francés, inglés. El idioma. El idioma. En este caso, claro. En el caso nuestro, es el inglés. Yo les voy a ser honesto. Yo no sé francés, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el alumno que tengo en Canadá, él maneja el francés, el inglés y el español, porque él es mexicano de nacimiento. Sí. Sus padres lo llevan a Estados Unidos, después brincan a Canadá, él se queda allá, y es lo que hace interesante, enriquecedor, el manejar las leyes laborales de países distintos a nuestro país. Ya todo está globalizado, ¿no? Y como tú decías, Georgette, también del inglés, tú estás ahorita preparándote para ser competitiva. El inglés, el idioma. No dejarlo. Ya no nada más un idioma, dicen, ¿no? No, yo creo que es muy interesante la oportunidad que nos da otras universidades, y yo invito a los académicos de la Universidad de Sonora, sobre todo ingeniería, me refiero a toda la división, pero en mi caso que estoy inmerso en ingeniería industrial y de sistemas como académico, yo invito a que entren a esas convocatorias. El mundo tiende a que se impartan las materias y las carreras en línea. ¿Qué tan difícil es elaborar un programa en línea? Cuesta trabajo, material para compartir, adaptarlo a varios países, es todo un trabajo. Pero ya abriste brecha, doctor Rodrigo Esquer Rosas. No, en realidad sí es un trabajo muy interesante, un trabajo de escritorio. No solamente son libros, son algunos YouTube, son algunas compañías que nos facilitan el ingresar y conocer de cerca sus procesos, ¿sí? En este caso tenemos compañías como General Motor, tenemos a Ford Motor Company, tenemos a Walmart como una compañía que, déjenme decirles, en Alemania a Walmart no le dieron la oportunidad de entrar porque las leyes que maneja Alemania en el aspecto laboral no permiten que compañías como Walmart manejen ese sistema laboral. No me digas. Yo no digo que sea malo. Walmart tiene en el mundo millones de trabajadores. Sí, claro. Sí. Sin embargo, la compañía en sí pues no te ofrece condiciones laborales, ya viéndolo del punto de vista laboral, netamente laboral, pues no te permite o no te ofrece condiciones laborales. Yo me imagino sanas. Nuestro país en un futuro como Alemania, de que no abre los brazos a todas las empresas, se las abres a aquellas que el gobierno, que las políticas, por diferentes factores, las pueden aceptar. Definitivamente, definitivamente. Y además eres parte de un cuerpo académico, también te felicito por eso, de hecho, y platícanos un poquito. Sí, también la oportunidad que me dieron conociendo en el doctorado, tuve la oportunidad de conocer a una doctora, y es cubana, y está físicamente en Mochis. También está el maestro Juan Romero, a quien les agradezco mucho, me invitaron como colaborador en este cuerpo académico. Es un cuerpo académico que se llama Desarrollo, Turismo y Patrimonio Cultural. Y ustedes pueden pensar, oye, ¿qué tiene que ver una persona de recursos humanos inmerso en un cuerpo académico de este giro? Aquí sí quiero aclarar algo. Mi doctorado es en desarrollo académico con un enfoque en el índice de desarrollo humano. Entonces, eso me permite quedar inmerso en este cuerpo académico, que además me integraron a una red temática que ellos tienen con CONACYT. Les agradezco mucho. Ellos acaban de estar en un congreso internacional de turismo en España. Cada año se lleva a cabo. España es turismo rural, caray. Es una potencia. Es lo mejor que puedan tener. Sí. La verdad, yo estoy muy agradecido. Estuve en Mochis hace el 3, 4, 5 y 6 de junio. Volví a estar, también estuve en Semana Santa en Mochis trabajando con ellos. Al llegar a ellos me jalan, voy y estamos llevando a cabo un proyecto en Mochicahue. No sé si alguno de ustedes conozca. En la unidad de Mochis es la Universidad Autónoma. está inmersa en Mochis como sede, pero es Mochicahui, que es una comunidad netamente indígena. Ajá. Aquí ellos depositaron un proyecto, me invitan y estamos trabajando con las comunidades con fines de crear células que impacten en la comunidad sin que tengan que salirse la gente de las comunidades hacia las ciudades. Claro. Que es un modelo económico muy interesante, es participativo, trabajamos con grupos que tengan productos o servicios, ellos le llaman o se conocen como turísticos. Uh-huh. Sin embargo, aquí la idea es, de mi participación, en generar pequeños negocios o proyectos productivos que podamos incorporar a la Zagarpa, porque además yo presenté el examen en línea con la UNAM y soy técnico para elaboración de proyectos a nivel federal y a nivel nacional de la Zagarpa. Además son retos, ¿no? De voltear a nuestras comunidades indígenas, pero con proyectos estratégicos. Así es. Con proyectos que prendan emprendedurismo en las regiones y que detonen el desarrollo de las comunidades. En Sonora tenemos una enorme beta. A ver si nos asesoras en los proyectos de desarrollo regional sustentable. Por allá en las regiones de los dinosaurios, la ruta del cobre, ¿verdad? La ruta de los apaches, rescatar todo este patrimonio cultural que tenemos en nuestro estado. Tienes una agenda, yo observo, doctor Rodrigo Esquer Rosas, bastante interesante. Finalmente nos estamos ya despidiendo. Para empezar, felicitarte por muchísimas gracias. Interesante la voz, por ser catedrático en línea con universidades a nivel internacional, por ser catedrático con estudiantes de otros países, eso se dice fácil. ¿Por qué no generar este ambiente, bien mencionas, incorporar a nivel interdisciplinario a la comunidad académica? Claro, desde luego, déjame decirte, maestro, que a mí me tocó convertir la materia en línea de gestión de recursos humanos y comportamiento organizacional, uh-huh. en este caso, sí. y lo reitero. Agradezco a la maestra Luz María, al doctor Enrique Velázquez, quienes han impulsado a que los académicos de la Unison convirtamos las materias y nos salgamos de la Unison, no nomás a México, al mundo entero. Y además aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estar en línea, Georgette, René, ¿verdad? Claro, las salas de medios tenemos en la división igual de ingeniería. Igual que nuestra señal que ya va para, también está en el mundo entero. Así es, podemos interactuar, nuestros académicos de gran prestigio están interactuando, formando recursos humanos en todo el mundo, ahora sí. Doctor Rodrigo, es que te agradecemos tu presencia. No, muchísimas gracias. Ya sabes, las puertas están abiertas. No, gracias a ti y qué bueno que estuve acompañado de dos compañeros aquí de ingeniería. Claro que sí. Finalmente, Georgette. Así es. Terminamos con, para el optimista, el vaso está medio lleno. Para el pesimista, el vaso está medio vacío. Para el ingeniero, el vaso está el doble de grande de lo que debería de ser. Yeah, es una oportunidad. La repetí porque me encanta esta frase. Excelente. Muy bien, gracias. ¿Cómo no? Pues ya nos vamos, René. Hasta el siguiente miércoles. Muy bien, les agradecemos su atención, su servidor Rafael Pacheco, los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias.